de la feria. Estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Buenos días, hola. ¿Qué tal? Sabemos que estás llegando, como lo haces todos los días, de trabajar en la chacra, ¿no? Y recién ahora sí, en la casa. Sí, recién acabo de venir, así que me acordé que me iba a llamar usted y se me vine rápido. Bueno, esto que haces vos de trabajar todos los días temprano en la chacra lo hacen muchas otras mujeres en la zona, ¿no? Sí, exactamente. Todos los días vamos a la chacra y a trabajar temprano. Y como todos los días, ¿viste? Y a ver, hoy, por ejemplo, hoy, Eva, ¿qué hiciste en la chacra? Hola. Sí, sí, ¿me escuchás? No, muy poquito. A ver si podemos levantar un poquito. Ella tiene dificultades para escucharnos. A ver, ahora, ¿me escuchás bien? Hola, hola. Sí, ahí, muy poquito te escucho. Bueno, a ver. Ahí está. Genial. Genial, a ver, parece que ahora está todo mejor. Eva, ahí está, ahora sí. Buenísimo. Contanos, por ejemplo, hoy, ¿qué hiciste en la chacra? Hoy fui a cosechar zapallitos ya para mañana, para ir a vender a la feria. Ajá. También fui a juntar un poco de cebolla, así que llevo eso para mañana. Lo único que estoy sacando todavía, me falta sacar choclo, tomates un poco más después, berenjena, todo eso. ¿Eso tenés que hacer en el día de hoy para llevar mañana a la feria? Exactamente. ¡Apa! ¡Apa! Decime, ¿y los zapallitos son tan hermosos como los que estaban el martes? Sí, más fresco todavía va a ser. Claro. Bueno, atención entonces, en la feria zapallitos realmente estaban espectaculares. Y estas otras verduras que nos está citando Eva, que se van a cosechar hoy, y que seguramente otras vecinas y vecinos, otros feriantes y feriantes lo están haciendo también en el día de hoy. Ahora, contanos, ¿cuáles son los problemas que ustedes están encontrando en el funcionamiento de la feria y que creen que merece alguna respuesta o intervención de la municipalidad? ¿Fueron a la municipalidad? Sí, fuimos. Bueno, viste que yo le había dicho por tema del canon que nos aumentaban y todo eso. Sí, ese es un tema. Ya nos aumentará, así que no queda otra que pagar. Eso es lo que nos dijo Elio Buenayuta el martes. Ajá. Ah, y ese venía del Consejo Deliberante, supuestamente, que ya estaba resuelto así. Así que no queda otra que pagar. Para el año va a subir siempre, nos dijo. Así que si nosotros queremos que no, para que no suba, tenemos que ir antes, un mes antes, para hablar con él. Porque él ahora ya sale de su cargo, nos dijo, y quedaba otro en ese cargo, nos dijo. Eso es lo que nos dijo el martes. Buah. A ver, no entiendo muy bien, ¿no?, lo de dejar el cargo, pero... ¿Cómo no? Claro, no entiendo muy bien. No entiendo muy bien qué quiere decir que va a dejar el cargo. Lo que les dijo concretamente es que el aumento ya está dispuesto para este año. Exactamente, ya no hay vuelta atrás, nos dijo. Les dijo. Así que ya directamente tenemos que empezar a pagar de partir de mañana. Ajá. Los 180 pesos por puesto. ¿Cuánto es? 180 pesos por puesto. Ajá. Va a ser de partir de mañana. Perfecto. Y decime, Eva, ¿y qué respuesta o cómo recibieron esta respuesta los feriantes? ¿Ya la comunicaste? Bueno, mañana vamos a tener una reunión ahí en la feria. Ajá. Y más de uno no está de acuerdo, pero vamos a tener que hacerlos entender que vamos a hacer, no queda otra, porque si no, dijo que si el que no pagaba no sacaba el puesto, no sé, eso es lo que nos dijo. Bueno, así que una situación de preocupación y aún de tensión que se puede generar mañana mismo o esta madrugada cuando se vayan encontrando los feriantes. Exactamente, sí. Bueno, tema entonces para que lo vayan conversando, analizando, porque es un tema de decisión de las próximas horas y por lo que percibo en lo que me estás diciendo, hay distintas posiciones. Sí, sí, exactamente, sí. Así que, bueno, él, como él dijo que ya, él ya se iba de ese lugar, viste, que él es el que manda a todos ahí, él se va de ese lugar, nos dijo que entraba otro de su cargo. Nosotros en la próxima, cuando queramos tener una reunión, ya tenemos que ir a ver al otro. No sabemos quién es, o es una señora, o un hombre, no sabemos ni nosotros. Bueno, eso no les confirmó nada en ese sentido, les anunció eso. No nos quiso confirmar, ¿por qué no sé? O seguir a él, porque él hace 3 años nos dijo que se iba y hasta ahora no se fue, ¿viste? También puede ser una cosa que puede estar él cuando vayamos en la próxima. Bueno, vamos a ver si podemos. Pero nosotros contamos lo que ustedes nos están diciendo. Bonaiuto les dijo que dejaba el cargo y que se iba a ocupar otra persona de su función y que cualquier cosa para próximas reuniones tendría que ser con otra persona. Exactamente, sí. Bueno, eso es lo que nos dijo él. Está bien. Eva, uh-huh. Ustedes sí. Tenían otra preocupación, digamos, el tema de ustedes en relación, por lo que yo entendí por lo menos, en relación al aumento del canon, tenía que ver con que no habían visto como una contrapartida de la municipalidad en esto de efectivamente mejorar algunos arreglos que se había comprometido en el predio. Exactamente, eso es lo que también lo dijimos el martes, viste que ya es un año que estamos pagando 140 pesos, que él nos había dicho que ustedes pagan tan poquito, nosotros decidimos entre todos los feriantes que nos suban el canon, porque era, la verdad que era poquito que estaban pagando, era 8 pesos por feria, por todos los sábados, y después nos subieron a 140 pesos, bueno, ahí sí tenemos derecho en reclamar, viste, por ejemplo, tema del baño, tema que nos echa un poco de ripio ahí en las calles, que es feo cuando llueve. Y ahora nos prometió que nos iba a poner la luz por cada puesto, pero no sé cuándo cumplirá. Porque la luz la necesitan que a la madrugada. Sí, más para las balanzas eléctricas. Ah, perfecto, no, claro. Conexión Ajá. eléctrica para las... Está perfecto. Sí, más para las balanzas. Luces sí tenemos, pero necesitamos más para las balanzas. Está Hay mucha bien. Gente que no carga las balanzas y necesita, porque ya viste que no... Nos sacaron las balanzas a reloj y ahora todo es eléctrico, así que nosotros, como tenemos balanzas todas a batería, y por ahí se queda sin carga. Claro. Uh-huh. Claro. No, yo, está bien entonces, necesitan que se garantice mejor provisión de energía eléctrica ahí para que ustedes puedan trabajar con sus balanzas. Sí, exactamente. Y también queríamos arreglos en los baños. Y nos dijo que para el sábado iba a haber alguna respuesta, que se arreglaba algo del tema del baño. Ese se comprometió bien él, así que vamos a ver. Esto ¿para mañana qué hay? Para mañana. Uh-huh. Bueno, yo cuando recién decías de la luz, me acordaba y pregunté si es luz para la madrugada, porque como vivo en el barrio San Martín, muchas veces paso, no muchas veces a la madrugada, pero muchas veces he pasado a la madrugada de los martes o de los sábados, y desde muy temprano hay feriantes. Sí, en realidad la feria se abre a las 5 de la mañana para vender todo lo que es por bulto cerrado a los negocios. Claro. Después a las 8 ya se abre para vender en los puestos todo por kilo. Ya. Claro. Pero son los mismos uh-huh. feriantes los que llegaron tempranito. Exactamente, sí. Somos los mismos feriantes, los mismos pequeños productores que vamos todos a vender por bulto cerrado. Claro. Uh-huh. Bueno, Eva, hasta ahí entonces lo que pasó en la reunión de la municipalidad, ¿alguna expectativa de que mañana tengan alguna respuesta, por lo menos con el tema del mejoramiento de los baños? Sí, mañana queremos ver algo, a ver si es que nos dicen, no sé, son pocos días, nos digo que, bueno, pero le digo, nosotros le esperamos casi por lo menos 6 meses para que nos arreglen algo el baño, pero no hay ningún arreglo, no hay nada. Y nos dijo mañana, a ver, vamos a ver si hay algo. Bueno, y ojalá que puedan ir encontrando alguna alternativa, lo más organizada y lo más colectiva posible, también en relación al tema del canon, y sería bueno también que los que van a la feria, quienes vamos a la feria, estemos enterados de lo que va pasando, sí. Así que yo los animo a que cuenten, a que comuniquen también en sus puestos, lo que estaban pasando, ¿sí? Porque realmente sí. cumplen una función muy especial en nuestra ciudad y además, sí. en esta ciudad que quiere ser turística, la feria es un lugar de encuentro muy, muy, muy valioso y poderoso. Quienes recibimos familiares, ¿no? Siempre va a ir a la feria, porque la feria es un lugar para comprar, para conocer las cosas de nuestra zona, pero también para interactuar con artistas populares, para ver muchas otras cosas. Así que cuenten lo que está pasando. Bueno, y nosotros trataremos de seguir haciéndoles compañía, que tengan, bueno, el mejor fin de semana posible. Listo, gracias.